probarte llegar de una vez al final. Hoy tu cuerpo quiero sentir, porque amándote soy feliz toda la noche. Te estuve dando, ella sigue pidiéndome más, me vas a matar. Voy a dar el cuarto polvito del amor. Gózalo, mi amor, al estilo de amar. ¿Qué querés? Ay, uno más, Miguelito. No puedo más, Marcelo, ¿qué querés? ¿Qué te pasa?